estamos cansados de la ley de los milicos. Que la comunicación no sea un negocio, sino eso, comunicación. Lo primordial de Argentina es poner, aplicar la ley de radiodifusión. Es una vergüenza que todavía estemos con la ley de la dictadura que tiene un monopolio prácticamente.